Oiga señorita, usted sí se me puso mamacita. ¿Te acuerdas de los perreos en la playita? ¿Te acuerdas de la fotito desnudita? En mi habitación, solo tú y yo, sin mirar el reloj. Mamacita, dímelo. ¿Sabes que el encuentro va a ser muy casual? ¿Sabes que te meto bien duro criminal? Ella dice que le doy como un animal, pero aparte de eso le soy original. ¿Sabes que el encuentro va a ser muy casual? ¿Sabes que te meto bien duro criminal? Ella dice que le doy como un animal, pero aparte de eso le soy original. Tengo que aceptar que me carga bien loquito, pero yo soy el nene que la pati le quito. Ya de Puerto Rico yo nunca me le quito, y siempre que le doy me pide mucho más a grito. Baby, a 120 te llego de frente, pa' que me explique, chica, qué se siente cuando yo estoy ausente. De ti estoy pendiente, mami, precisamente. No estoy igual a nadie, tú eres diferente. Ay, te conozco de niño y te pusiste más mamacita. Estás exquisita. ¿Te acuerdas de la primera cita o te acuerdas de...? En mi habitación, solo tú y yo, sin mirar el reloj, mamacita, dímelo. ¿Sabes que el encuentro va a ser muy casual? ¿Sabes que te meto bien duro criminal? Ella dice que le doy como un animal, pero aparte de eso le soy original. ¿Sabes que el encuentro va a ser muy casual? ¿Sabes que te meto bien duro criminal? Ella dice que le doy como un animal, pero aparte de eso le soy original. Ella tiene algo que me hace picar, será ese flow que tiene el caminar. Ella tiene el poder de dominar, si choca contigo voy a chonar. Te doy como se supone, yo soy el que me sé tus favoritas posiciones. Pa' amar no hay condiciones, pero tengo mis razones. Tú eres la musa de todas mis canciones. Demasiado, demasiado. Michael Tyber. Alberto Mantilla, esto sí que brilla. Mamacita, dímelo, lo. Súbele, súbele, que esto suena bien rico.